Voy a hablar de la virginidad de María, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. La virginidad de María está clarísima en el Evangelio, clarísima. Voy a leer lo que dice San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Desposada María con José, antes de haber estado juntos, ya se entiende lo que quiere decir, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Más claro? ¿Más claro? ¿Cómo es posible que los protestantes nieguen que María concibió virginalmente? No por obra de varón, por obra del Espíritu Santo. ¿Más claro? Yo no entiendo cómo los protestantes, que presumen de conocer la Biblia maravillosamente, no entienden este texto. Que María, desposada con José, sin haber estado junto a él, ¿ya se entiende?, concibió por obra del Espíritu Santo. No entiendo cómo los protestantes discuten la virginidad de María. Ahora bien, claro, los protestantes serios, como Calvart o Max Turian, son protestantes, pero aceptan la virginidad de María, claro. Dice Max Turian, dice: los que niegan la concepción virginal de Cristo no son fieles a la Biblia. La virginidad de María constituye un indudable dato objetivo del texto del Nuevo Testamento. Un pastor protestante, lógico. Sin embargo, no entiendo que muchos protestantes niegan que María concibió virginalmente. Otro dato, bíblico también, bíblico. En la genealogía del Evangelio de San Mateo, siempre se dice: fulano engendró a Zutano, fulano engendró a Zutano. Y al llegar a Jesús, no dice que José engendró a Jesús, dice: Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús. Cambio, cambio. No dice José engendró a Jesús, sino Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús. Cambia la terminología. Da a entender que José no engendró a Jesús, sino que la concepción de Jesús fue virginal. Un dato que a veces la gente pregunta: ¿por qué las genealogías de José y de San Mateo y San Lucas son distintas? Y es que San Lucas sigue la genealogía de la carne y Mateo sigue la genealogía legal, según la ley del Levirato, que son distintas. Otro dato bíblico. San Lucas dice que Jesús, dice de Jesús, que se pensaba era hijo de José. De San Lucas. Se pensaba. La gente creía que era hijo de José, dando a entender que la realidad no lo era en el sentido que la gente creía. Se pensaba que era hijo de José. Nadie sabía la concepción virginal de María. Eso lo sabía María y José, pero la gente no. Pensaban que era hijo de José. Los protestantes, testigos de Jehová, etc., para atacar la virginidad de María, dicen que María tuvo muchos hijos, porque el Evangelio habla de los hermanos de Jesús. Y ignoran, creo que muchos no lo ignoran, engañan. Pero en fin, Digamos que algunos ignoran que entre los hebreos la palabra hermano no tiene el mismo significado que entre nosotros. Nosotros llamamos hermanos a los hijos de los mismos padres. Los hebreos no. Los hebreos llamaban hermanos a los parientes, tíos, primos, cuñados, parientes. Todos eran hermanos, primos, tíos, cuñados, todos los parientes, hermanos. Eso lo saben las personas cultas. No sé si todos los protestantes que atacan la virginidad ignoran que la palabra hermano en la Biblia significa pariente. No sé. Pero en fin, algunos lo ignoran. Otros creo que lo saben, pero engañan para atacar la virginidad de María. Yo tengo un dato bonito reciente, lo voy a contar. Soy jesuita español y pertenezco a la provincia bética, Andalucía, en España. Y hace poco hubo una reunión de todos los jesuitas andaluces, andaluces que pertenecemos a la provincia de Andalucía, pero no todos eran andaluces. Yo soy de la provincia de Andalucía y soy catalán, nací en Barcelona. Pues lo mismo que yo, un negro de Guinea es de la provincia de Andalucía, y caímos en la mesa a comer, y comiendo yo con este jesuita negro, que no me acuerdo del nombre, muy complicado, pero comiendo con el jesuita negro de Guinea, no sé por qué salió la conversación, y me dijo: en mi tribu somos hermanos todos los de la tribu, aunque sean de distintas madres. Hoy, en muchas tribus se llaman hermanos todos los de la tribu y son de distintas madres. Lo mismo pasa con los hebreos. Se llaman hermanos y son parientes, tíos, primos. También lo pruebo con otro pasaje bíblico. Dice la Biblia que Lot es sobrino de Abraham en un sitio. Y después, cinco veces, llama hermanos a Lot y Abraham. Han dicho que son tío y sobrino. Y ahora cinco veces se llaman hermanos. Por lo tanto, que quede claro que la palabra hermano en la Biblia no son hijos de la misma madre, son parientes en general. Y esto, además, lo demuestro con un texto del Evangelio. Por eso digo, a veces me cuesta trabajo que los protestantes actúen de buena fe. Me cuesta trabajo. Si presumen de conocer el Evangelio bien, pues si el Evangelio dice que Santiago y José son hermanos de Jesús, y después dice que al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús, está la madre de Santiago y José. ¿Tienen distinta madre? Santiago y José tienen una madre, y Jesús otra. Las dos estaban al pie de la cruz. Sin embargo, a Santiago y José los llama hermanos. Esto digo, si esto lo conocen los protestantes, ¿cómo engañan? No, quieren engañar a los católicos, atacando la virginidad de María, diciendo: María tuvo muchos hijos porque Santiago y José son hermanos de Jesús. Les llama hermanos porque son parientes, eran primos, pero no son hijos de María. Otro dato bíblico también. Jesús, en la cruz, deja a María en manos de San Juan. Señal de que María no tuvo muchos hijos. Sería ofensivo a los otros hijos de María que Jesús deje a su madre en manos de un extraño, San Juan. No, si María hubiera tenido otros hijos, es lógico que Jesús deje a su madre en manos de sus hermanos. Cuando Jesús deja a su madre en manos de María, es porque no tiene otros hermanos. María no tiene otros hijos, y por eso deja a San Juan el encargo de ocuparse de su madre. Bien, todo esto son algunos datos bíblicos para que sepamos que María no tuvo más hijos que Jesús, aunque los protestantes nos atacan y pretenden engañar a los católicos poco cultos, haciéndonos creer que María tuvo muchos hijos. Por tanto, primer punto interesante, María concibió virginalmente a Jesús y María no tuvo otros hijos más que Jesús. María fue virgen en la concepción y después de la concepción de Jesús. Pero la Iglesia, bueno, primero, que María fue virgen es dogma de fe definido el año 649. Primero, dogma de fe. Pero quiero decir otra cosa, que la Iglesia desde el siglo V dice que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Que fue virgen antes del parto, ya está dicho, concibió virginalmente. Que fue virgen después del parto, ya está dicho, no tuvo otros hijos que Jesús. Pero algunos, también católicos, niegan a María la virginidad en el parto. Y a algunos católicos, que se las dan de modernos, diciendo, bueno, sí, María Virgen en la concepción, sí, va, pase. María Virgen después del parto, pues sí, no tuvo que ver. Pero el parto no. El parto fue normal. Parto, como todas las mujeres tienen parto. Le quieren negar a María la virginidad en el parto. Y quiero decir que desde el siglo V, desde el siglo V, la Iglesia enseña que María fue virgen antes del parto, concepción virginal de Jesús, en el parto y después del parto. No tuvo otros hijos que Jesús. Virgen en el parto. Esto lo creemos los católicos normales. El parto virginal. Pero algún católico que se lo da de moderno quiere negar a la Virgen el parto virginal. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Qué manía de negar a la Virgen un parto virginal? ¿Por qué? Es que el que hizo lo más grande va a negar lo más pequeño, o no pudo hacer lo más pequeño. Es que el parto virginal es más importante que la concepción virginal. Si Dios hizo el milagro de la concepción virginal de María, ¿no puede hacer el milagro del parto virginal? ¿Por qué negar a María el parto virginal? ¿A qué viene eso? Que escorre por ahí esa ideología. Negar el parto virginal. ¿A qué? ¿Por qué? El que hizo lo más no puede hacer lo menos. Si hizo el milagro de la concepción virginal, no puede hacer el milagro del parto virginal. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero quiero decirlo. En contra de estos que se dan de modernos, negando el parto virginal. Que sepamos que desde el siglo V se enseña en la Iglesia que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Que lo sepamos. Por eso, en el catecismo tradicional, Ripalda o Astete, tiene una frase preciosa. ¿Cómo fue el parto de María? Como el rayo de sol atraviesa el cristal, sin romperlo ni mancharlo. ¡Qué bonito! Expresión no es mía, es del catecismo Ripalda y Astete. El nacimiento de Jesús, el parto de Jesús, fue como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así fue el parto. Parto virginal. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Así lo enseña la Iglesia desde el siglo V. Pero no tengo más remedio que hacer alusión a que hoy la virginidad está menospreciada. Está menospreciada. Yo sé casos de chicas vírgenes que son ridiculizadas por sus amigas. Claro, ellas han perdido la virginidad y se ríen de la que es virgen. Antigua, estrecha, ignorante. Ellas han perdido la virginidad, claro. Y se ríen de la que es virgen. Es lo de la zorra. Como las uvas están, no, como no llegan las uvas, no, están verdes. Como ellas han perdido la virginidad. Y eso es irrecuperable, insustituible. ¿Qué hacen? Se ríen de la virginidad. La virginidad es un valor, acabo de decir, insustituible, irrecuperable. Se lo digo a los hombres cuando hablo, a las chicas. Y a los chicos también. Que los chicos no tienen por qué tener una moralidad distinta. Me decía una chica, exigiré que mi futuro marido se haya conservado virgen como yo. Tiene su derecho. Tiene su derecho. ¿Por qué el chico puede tener sus aventuras y la chica no? Me voy a alargar, pero esto es interesante. Conozco muchos chicos que están orgullosos de que su novia es un ángel. Muchos, muchos. Padre, he encontrado una novia que es un ángel. Orgullosos. Jamás he visto un chico que diga, padre, qué suerte, he encontrado una chica que es una golfa. Nunca, nunca. No conozco a ese chico. ¿Que un chico esté orgulloso de que su novia es una golfa? Nunca. ¿Nunca? Todo hombre para casarse, todo hombre con sentido común, para casarse, quiere una mujer de estreno, ¡de estreno! No de quinta mano, de estreno. Lógico, porque si te casas con una golfa, no te extrañes, no podrás ponerte el sombrero. Vas cornamenta de ciervo. Claro, te casas con una golfa, ¿qué? ¿Qué? Es que fue golfa de soltera y ahora me he casado una santa. Hombre, me decía uno en Murcia, me decía, padre, ¿puede convertirse? Pues sí, sí. María Magdalena era prostituta y terminó santa. Pero ¿cuántas prostitutas hay en los altares? Quitando a María Magdalena, no sé si hay alguna otra. La cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Te casas con una golfa, prepárate. No solo la cornamenta, que no es poco tener cuernos. Lo tremendo es, conozco casos, no me puedo alargar. ¿Tú sabes el tormento de un marido que duda que los hijos de un mujer son suyos o de otro? ¿Tú sabes lo que es eso? Me decía un chico, padre, si es que el niño tiene toda la cara de mi amigo. Y lo malo que yo pensaba, pues tiene razón, pues tiene razón. El niño, toda la cara de su amigo. ¿Tú sabes lo que es para un marido no estar seguro que los hijos de su mujer sean suyos o sean de otro? ¡Tremendo! Claro, te casas con una golfa, no te extrañes, no te extrañes. La que fue golfa de soltera, seguramente será golfa de casada. Puede convertirse, pero no es frecuente. La cabra tira al monte. Por eso no me extraña que un chico normal, para casarse, quiera una chica decente, no me extraña. Claro que sí, claro que sí. Por eso le digo a los chicos, estoy hablando de esto porque sé que me van a dar jóvenes. Les digo a los chicos, hacerlas como las queréis o quererlas como las hacéis. Si la quieres virgen, ayuda a que sea virgen. ¿Con qué derecho te tiras todo lo que puedes? Y después, no, para casarme una virgen. Si te llevas una golfa, te lo mereces. ¿Por qué? Este será de machote. Como es muy machote, se tira todo lo que puede. Y ahora, no, para casarse no. Para casarme no la quiero golfa. Pues si las has de golfas, mereces llevarte una golfa. ¿La quieres virgen? Ayúdalas a que sean vírgenes. Valora a las vírgenes. No te rías de las que son vírgenes. Hacedlas como las queréis o quererlas como las hacéis. La frase no es mía, pero es formidable. Es formidable. Y la chica lo mismo. La chica lo mismo. Me parece muy lógico que esta chica, para casarse, quiere un caballero, un hombre fiel, un hombre decente, no un sinvergüenza, que se ha tirado todo lo que ha podido. No, para casarse quiere un caballero, un hombre decente y un hombre fiel. Me parece lógico. Me parece lógico. Porque si te casas con un golfo, pues prepárate a que tenga una querida o cuatro queridas. Depende del dinero que tenga. Es lógico. Entonces digo, la virginidad es un gran valor, aunque el mundo no lo valora. No. Eso ya lo sabemos. El mundo, libertad sexual. Hago lo que me gusta, me divierto con quien me da la gana. Eso es lo que está de moda. Pero eso no es lo que vale. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Lo bueno es objetivo, esté de moda o no esté de moda. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Hay cosas muy frecuentes y son malas. El libertinaje sexual es muy frecuente, pero es malo. Y los secuestros son muy frecuentes, pero son malos. Y la droga es muy frecuente, pero es mala. Me estoy alargando, pero creo que esto es interesante. Que la juventud sea pura es bueno, primero, es posible y es bueno. Si Dios exige a la juventud pureza hasta el matrimonio, y Dios lo exige, ¿eh?, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, a no ser que se arrepientan. Si Dios manda a la juventud que sea pura, es porque es posible. Si Dios mandara pureza a la juventud y esto no fuera posible, Dios sería un tirano exigiendo lo que no es posible. Si Dios exige a la juventud que sea pura hasta el matrimonio, esto es posible. Y segundo, es bueno. Es bueno. Lo que Dios manda es bueno. La pureza es buena. Lo malo es la lujuria. Voy a terminar, me estoy alargando, pero esto es, creo que es interesante. Miren ustedes. Nunca encontrarán ustedes un médico para las enfermedades de la pureza. Ese médico no existe. Jamás verán en la puerta de la consulta de un médico: doctor fulano, especialista de las virtudes, perdón, de las enfermedades de la pureza. No existe ese médico. Nadie se pone enfermo por ser puro. Montones de médicos. Doctor fulano, especialista de las enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual. Así. Médicos que estudian enfermedades de la lujuria. Así. Médicos que dedicados a enfermedades de la pureza, ni uno, ni uno. El ser puro es bueno, el ser lujurioso es malo. Ahí ya. Digo una cosa y termino. Ahí tienes el SIDA. ¡El SIDA! Esta epidemia que está matando a tantísima gente. ¿Por qué el SIDA? Por libertinaje sexual. La única manera de evitar el SIDA, lo que dice la Iglesia: juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Así no hay SIDA. Lo dice la Iglesia. Y me estoy alargando, pero creo que debo decir esto también. La Iglesia dice: la única manera de evitar el SIDA, juventud pura hasta el matrimonio. Matrimonio fiel hasta la muerte. Así no es SIDA. Dos datos. Presidente de Uganda, católico. Y en Uganda hay muchos católicos. Y en Uganda han hecho propaganda a la juventud. Juventud pura hasta el matrimonio. Matrimonio fiel hasta la muerte. Pues en un congreso sobre el SIDA internacional, el presidente de Uganda dijo: en Uganda hemos bajado un 30% el SIDA. En Uganda, 30% menos de SIDA. Haciendo propaganda, juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Y en España, hablo de España que no conozco, con tanta propaganda del preservativo, sexo seguro, póntelo, pónselo, toma precauciones, mucho preservativo, cada vez más SIDA. ¡Cada vez más SIDA! Porque está científicamente demostrado que los poros de la goma son 50 veces más grandes que el virus del SIDA. El virus del SIDA se cuela por los agujeritos microscópicos de la goma. Pongo el ejemplo, como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Con la misma facilidad que una pelota de tenis se cuela por el aro del baloncesto, así se cuela el virus del SIDA por los poros microscópicos de la goma. Los poros, según dicen los científicos, yo digo, lo creo. Los poros de la goma tienen 5 micras y el virus una décima de micro. ¡Se cuela! Y eso lo saben todos los entendidos. ¿Por qué tanta propaganda de preservativos? Ponte el condón y no te prives de lo que te gusta. Mentira. El condón no evita el SIDA. ¡Y lo saben! Ah, es que hay mucho dinero vendiendo preservativos. Hay mucho dinero haciendo propaganda del preservativo. Hay mucha gente enriqueciéndose vendiendo preservativos. Pero es mentira. El preservativo no evita el SIDA. ¿Por qué me engañan a la gente? Lo único que evita el SIDA, lo que dice la Iglesia, porque Dios lo manda. La Iglesia no exige nada que Dios no quiera. Dios manda juventud pura hasta el matrimonio. La Iglesia predica juventud pura hasta el matrimonio. Y con juventud pura hasta el matrimonio no hay SIDA. Pero con esta campaña de libertinaje sexual, el preservativo no evita el SIDA. Y cada vez tenemos más SIDA. En fin, termino, me ha salido esta peronada muy larga, pero termino diciendo que la virginidad es un valor. Dios valora la virginidad y nosotros deberíamos también valorar la virginidad. Y quizás por eso Dios ha querido que María Santísima, la Madre de Jesús, fuera madre y virgen al mismo tiempo, para que la humanidad comprenda que la virginidad es un valor. Pues quiera Dios que estas palabras os sirvan para valorar la virginidad y procurar mantener la virginidad, porque es posible y bueno, y sobre todo porque esa es la voluntad de Dios.